tengo un licor, qué sufrimiento, no se me quita en ningún momento. Yo tengo un licor, qué sufrimiento, no se me quita en ningún momento. Si estoy tomando algún traguito, enseguidita me ataque el hipo. Si estoy tomando algún traguito, enseguidita me ataque el hipo. ¡Ay! Metes el hipo, ay, hipo maldito, ay, que no me deja, compañero, un ratico. ¡Ay! Metes el hipo, ¡vámonos! Hipo maldito, ajá, que no me deja, ay, ningún ratico. ¡Vámonos! Este es el hipo, ay, hipo maldito, ay,